Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. In Honduras, hopes for the immediate return of the elected president Manuel Zelaya. En Honduras, las esperanzas de retorno inmediato del presidente constitucional Manuel Zelaya se están desvaneciendo luego de una de las acciones represivas más violentas del gobierno desde el golpe del mes pasado. Varios manifestantes resultaron heridos y más de 150 fueron arrestados el jueves en 4 concentraciones distintas. Hay un manifestante en estado crítico por haber recibido un disparo en la cabeza en una protesta en la capital, Tegucigalpa. El manifestante Juan Barahona reclamó que se incrementara el disenso interno tras el creciente aislamiento internacional del régimen golpista. Juan Barahona afirmó: nosotros creemos que hace falta mucha más fuerza a nivel interno. Creemos que a nivel internacional tenemos ganada la batalla, pero necesitamos mucha más fuerza, muchas más medidas internamente para derrotar a estos golpistas. The injured protesters include independent presidential. Entre los manifestantes heridos se encuentra el candidato presidencial independiente Carlos Reyes, quien resultó con una herida en la cabeza y un brazo fracturado. Mientras tanto, el gobierno de facto reanudó su oposición al retorno de Zelaya un día después de haber dado señales de que suavizaría su postura. El jefe del gobierno golpista, Roberto Micheletti, había afirmado que respaldaría el plan de Costa Rica para el retorno de Zelaya, pero que antes necesitaba el apoyo de la élite empresarial hondureña. Mientras tanto, Zelaya se reunió con funcionarios estadounidenses en la capital nicaragüense, Managua, donde reclamó mayor presión sobre el régimen de facto. El presidente hondureño, Manuel Zelaya, dijo: hemos pedido, pues, que se recrudezcan en forma enérgica, más fuerte, con mayor decisión, las medidas que los países de América Latina, Estados Unidos y Europa puedan tomar para revertir el proceso y los efectos negativos de este golpe de Estado que está avergonzando y humillando a la propia humanidad. Meanwhile, in Iran, government forces confronted opposition supporters. En Irán, mientras tanto, las fuerzas gubernamentales se enfrentaron con partidarios de la oposición el jueves en una acción represiva continuada luego de las controvertidas elecciones del mes pasado. Algunos dolientes fueron arrestados cuando intentaban reunirse en la tumba de Neda Aga Soltán, cuya muerte se convirtió en un símbolo del movimiento postelectoral. Más tarde, la policía lanzó gases lacrimógenos a una multitud de varios centenares de personas que se habían congregado en el área de plegarias del Gran Mosala en desafío a la prohibición gubernamental. A new government report shows the 9 largest US banks. Un nuevo informe gubernamental revela que 9 de los mayores bancos estadounidenses pagaron más de 32,000 millones de dólares en primas el año pasado, al tiempo que registraban más de 81,000 millones de dólares de pérdidas y recibían miles de millones en ayuda aportada por los contribuyentes. Según la Oficina del Fiscal General de Nueva York, casi 4,800 ejecutivos y empleados de Wall Street recibieron primas de al menos $1,000,000. Más de 900 de ellos trabajaban para el Bank of America y el Citigroup, dos de los mayores beneficiarios del rescate financiero. En Afganistán, un nuevo informe de Naciones Unidas afirma que las bajas civiles aumentaron un 24% este año. Al menos 1,013 civiles fueron asesinados desde enero hasta fines de junio. La misión de asistencia de la ONU en Afganistán afirma que los ataques de los talibanes y los bombardeos aéreos dirigidos por Estados Unidos son la causa de la mayoría de las muertes. En Irak, al menos 17 personas de esa nacionalidad fueron asesinadas y más de 60 heridas en una ola de violencia que el jueves afectó a todo el país. Se informó que al menos 2 civiles resultaron heridos cuando las tropas estadounidenses abrieron fuego cerca del sur de Bagdad. Un alto funcionario militar estadounidense reclamó una retirada temprana de Irak cuando todavía falta más de un año para que vence el último plazo fijado en 2011. En un memorando, el coronel Timothy Reese dice: los invitados, como el pescado, empiezan a oler mal después de 3 días. Desde la firma del acuerdo de seguridad de 2009, somos invitados en Irak y después de 6 años en este país, olemos mal para las narices iraquíes. En la actualidad, Reese se desempeña en Bagdad como asesor militar estadounidense del ejército iraquí. Mientras tanto, el gobierno británico lanzó una investigación oficial sobre la guerra de Irak. Dicha investigación abarcará el periodo que se extiende desde la preparación de la invasión de 2003 hasta el retiro de todas las tropas británicas que tuvo lugar este mes. El ex primer ministro, Tony Blair, fue confirmado como uno de los testigos que deberá comparecer. El enviado especial a Sudán del gobierno de Obama reclama un cambio significativo en la política estadounidense hacia el gobierno sudanés. El jueves, el embajador Scott Rayon dijo que Estados Unidos debería eliminar a Sudán de la lista de estados que promueven el terrorismo y aliviar las sanciones impuestas en 1993. En un discurso ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rayon afirmó que las sanciones impiden la entrega de ayuda humanitaria básica y el desarrollo de infraestructura elemental en las regiones en situación más apremiante de Sudán. Agregó que el mantenimiento de las sanciones sería una decisión política que no está respaldada por prueba alguna. The Obama administration's been ordered to free a young Afghan. Al otro día de que el gobierno de Obama afirmara que autorizaría la liberación de un joven prisionero afgano, se le ordenó que procediera a dicha liberación. El jueves, la jueza de distrito, Ellen Hubel, dictaminó que el encarcelamiento de Mohamed Jawad es ilegal y lo calificó como una historia horrible, larga y retorcida. Jawad tenía tan solo 12 años cuando fue capturado en Afganistán 7 años atrás y fue torturado para que confesara que había arrojado una granada a un soldado estadounidense. Se espera que lo envíen de regreso a Afganistán el mes próximo. Un grupo de expresos de Guantánamo fundó una organización para ayudar a otros prisioneros liberados a insertarse en la sociedad luego de su liberación y ejercer presión en favor de los que todavía están detenidos. El Centro de Justicia de Guantánamo dice que espera ayudar a centenares de prisioneros liberados y demandar a exfuncionarios del gobierno de Bush por haber autorizado la utilización de torturas. El jueves, el cofundador, Binyam Mohamed, estuvo entre quienes hablaron en una conferencia de prensa en Londres. Binyam Mohamed dijo: la propia definición de Guantánamo implica que se es culpable de algo, porque la democracia más poderosa del mundo no se puede haber equivocado. Aunque sabemos que se equivocaron, igual llevamos ese estigma con nosotros, cada uno de nosotros. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó por aplastante mayoría un proyecto de ley de gastos militares por 636 mil millones de dólares. El jueves, los miembros del Congreso aprobaron la medida por 400 votos contra 30. El proyecto recorta nuevos gastos para los cazas a reacción F-22, pero deja intactos otros programas militares que habían suscitado amenazas de veto del gobierno de Obama. The U.S. has signed the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a treaty requiring. Estados Unidos firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU, tratado que dispone que todos los ciudadanos con discapacidades gocen de plena igualdad ante la ley. Valerie Jarrett, asesora principal de la Casa Blanca, acompañó a la embajadora ante la ONU, Susan Rice, a la ceremonia de firma. La asesora principal de la Casa Blanca, Valerie Jarrett, dijo: la semana pasada, el presidente dio un enérgico paso hacia adelante para nuestro país y anunció que Estados Unidos firmaría la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU. Ahora damos cumplimiento a su compromiso y Estados Unidos de América se integra con orgullo a los otros 141 países firmantes de esta extraordinaria convención. La convención es el primer tratado internacional de derechos humanos firmado por Estados Unidos en casi una década. La Cámara de Representantes también aprobó lo que se califica como los primeros cambios significativos a las leyes de seguridad alimentaria en 70 años. La medida otorgaría nuevas potestades a la Administración de Alimentos y Fármacos, FDA por su sigla en inglés, para supervisar y regular la producción de alimentos. Mientras tanto, el Senado aprobó un proyecto de ley de gastos en energía que cerraría el vertedero de desechos nucleares en Yucca Mountain, Nevada. La medida da cumplimiento a una promesa electoral del presidente Obama de clausurar la instalación, que tiene una antigüedad de 25 años y cuyo valor asciende a 13 mil millones de dólares. At the White House, President Obama played host Thursday to the prominent African American. En la Casa Blanca, el presidente Obama ofició de anfitrión el jueves y recibió al destacado académico afroestadounidense Henry Louis Gates y al oficial de policía blanco que lo había arrestado 2 semanas después del incidente que fue noticia en todo el país. Antes de la reunión, Obama reflexionó sobre sus comentarios acerca de que el policía había actuado estúpidamente, comentarios de los que se desdijo después. El presidente Obama afirmó: This is not a university seminar. Esto no es un seminario universitario, no es una cumbre. Es un intento de tener algo de interacción personal en momentos en que un asunto se ha vuelto tan exagerado y simbólico que pierde la perspectiva de que la gente involucrada, y me incluyo, es gente imperfecta. Y con suerte, en lugar de fomentar la ira y la hipérbole, todos podemos dedicar algo de tiempo a la autorreflexión y a reconocer que otras personas pueden tener puntos de vista diferentes a los nuestros. Después de la reunión, tanto Gates como el oficial, James Crowley, dijeron que habían quedado en reunirse otra vez. En una conferencia de prensa, Crowley afirmó que quería mirar hacia adelante. El sargento James Crowley dijo: En lugar de revivir los sucesos de las últimas 2 semanas, este es un paso positivo hacia adelante, para que no solo la ciudad de Cambridge o 2 personas dejen esto atrás, sino todo el país. Creo que lo que vieron hoy fue a 2 caballeros que estuvieron de acuerdo en disentir en un tema específico. No creo que hayamos dedicado demasiado tiempo a insistir en el pasado. Dedicamos mucho tiempo a conversar sobre el futuro. Professor Gates, meanwhile, issued a statement after meeting. Mientras tanto, Gates emitió una declaración después de reunirse con Crowley, en la que afirmó: Nos corresponde al sargento Crowley y a mí aprovechar esta gran oportunidad que nos presentó el destino para promover una mayor comprensión en el público estadounidense de los peligros diarios que enfrenta la policía, por un lado, y los legítimos temores que despierta la discriminación racial, por otro. In environmental news, a new study says 63% of the world's seafoods. En noticias del medio ambiente, un nuevo estudio revela que el 63% de las especies de mariscos del mundo se encuentran por debajo de los niveles buscados. El estudio, publicado en la revista Science, afirma que la pesca desenfrenada se ha extendido desde los ríos a las zonas costeras y desde la plataforma continental al mar profundo. And the Obama administration's announced plans to posthumously award the. Y el gobierno de Obama anunció planes para conceder en forma póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad, máximo honor civil del país, al pionero de la defensa de los derechos de los homosexuales, Harvey Milk. Milk fue asesinado en 1978, luego de convertirse en uno de los primeros funcionarios electos del país que declaró abiertamente su condición de homosexual. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.